Jesucristo, pronto aparecerá. Y yo me estoy preparando para encontrarme con Él cuando venga en las nubes para su pueblo llevar. La iglesia lo está esperando y Él pronto aparecerá. Vendrá, seguro que vendrá. La iglesia lo está esperando y Él pronto aparecerá. Aparecerá, vendrá, seguro que vendrá. La iglesia lo está esperando y Él pronto aparecerá.